Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No temas, María. Comentario al Evangelio por Sor Mijaela María. La fiesta que celebramos hoy tiene que producir en nosotros una inmensa alegría, porque celebramos el sí definitivo, amén y conclusión de nuestra fe. Un sí que cambió el rumbo de la historia, de nuestra historia personal. Celebramos una respuesta plena y consciente a la llamada de Dios. Es precioso ver cómo Dios no irrumpe en la vida de María de forma estruendosa ni por medio de la imposición. El Señor envía a su ángel, allí donde vive María. Nos dice el evangelista que el ángel entró en la presencia de María. Es decir, Dios actúa en lo más profundo de su ser. No entra con grandes muestras de esplendor. Entra en el silencio del corazón de María. Y la primera palabra del ángel es: «¡Alégrate!». Porque la intervención de Dios en la historia personal de cada uno solo puede producir alegría. ¿Tantas veces tememos que Dios actúe en nuestra vida? ¿Tenemos miedo de que nos transforme o de que nos exija demasiado? ¿Miedo a perder las seguridades terrenas? Nos olvidamos de esta palabra del ángel Gabriel: «¡Alégrate!». Hoy Dios te dice: «¡Alégrate!», porque vengo a hacer algo nuevo y sorprendente en tu vida. La siguiente palabra a resaltar es: «No temas, María». Dios conoce lo más profundo del corazón humano, y Él sabe que tememos a lo desconocido, a poner nuestra vida en manos de otro, a dejarnos llevar. Lo que el ángel dice a María: «No temas», también nos lo dice hoy a nosotros: «No temas, porque has hallado gracia ante Dios». Cuando Dios nos llama a realizar su misión en el mundo, lo primero que sentimos es miedo ante la incertidumbre. ¿Cómo responderemos? ¿Y si fallamos? Solo recuerda: has hallado gracia ante Dios. Hoy esta solemnidad de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María nos llama a esto: a dar nuestro sí sin miedo, a dejarnos sorprender por las maravillas de Dios, a dejar que el misterio de Dios cambie el rumbo de nuestra historia. Si sientes temor ante la llamada, mira a María. Ella es el testimonio de una confianza puesta totalmente en Dios. Ella no sabía todo lo que le esperaba tras ese sí. Sin embargo, creyó. Gracias a este sí, hoy experimentamos la redención del Señor en nuestras vidas, tal como nos dice San Agustín hablando del nacimiento de Jesucristo: «Nunca hubieras vuelto a la vida si Él no hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado si Él no te hubiera ayudado. Hubieras perecido si Él no hubiera venido».